Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres, Sigue la actualidad de U2 en Radio Maíces. Todos los miércoles de 8 a 9 de la tarde tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. Conoce su historia, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. We are gonna rock. Más información en www.u2valencia.com. Hello, hello. To everyone listening on Radio Vertigo. Jesus. This is Judas. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, nuestro programa número 31 en la sexta temporada de Radio Municipal de Manises, ya prácticamente empalmando con la nueva temporada de verano. Tenemos que confirmaros que vamos a continuar en la parrilla de Radio Manises. No hay vacaciones, tenemos muchos conciertos por delante de la gira y también, pues nada, dentro de 20 días, 12 horas y 59 minutos, pues comenzará o dará inicio el Festival de Glastonbury. Y esa cita obligada para todos los fans de U2 a través de televisión, de internet y, bueno, del concierto que va a dar U2 en el escenario piramidal de Glastonbury. O sea que muchas cosas que van a traernos este verano, con lo cual no podemos faltar a la cita de todos los miércoles y aquí estaremos. Raúl Cuello, buenas tardes. Buenas tardes. También tenemos a Carlos Miralles. Hola, buenas tardes. Y Oscar Puchades. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Mandamos un saludo a Lo Catalán, que no lo tendremos esta semana, pero sí que la próxima. Volverá. Volverá con nosotros. Hoy tenemos varias cosas para comentar, pues básicamente basadas en el musical de Spider-Man, Dawn of the Dark, que el día 14 de junio verá la luz ya por fin definitivamente, sí, en ¿seguro? Broadway. ¿Seguro? ¿Definitivo? Sí, sí. Ahora bueno, ya de aquí a esa fecha puede pasar cualquier cosa, ¿no? Sí. Quedan dos semanas, pero yo creo que está ya todo maquinado, preparado para que empiece el musical y se haga la venta también la banda sonora, por llamarla de alguna manera, del musical, que como sabéis pues está compuesto en gran parte por Bono y por The Edge. Larry y Adam decidieron dejar este proyecto de un lado. Luego comentaremos, criticaremos tanto positiva como negativamente esa colaboración, aunque bueno, negativamente pues es opinar, ¿no? Cada uno tiene una opinión de lo que ese van proyecto. A hacer la banda sonora de ¿de qué? Nada, me callo. Misión Imposible 6. 6, exacto. Bueno, la verdad, luego lo comentaremos porque la banda sonora de la que hicieron de Misión Imposible fue un temazo. Que poca gente sabe que es de ellos. Lo dices por ahí y la gente dice, bueno, ¿en serio es de ellos eso? Ya, sí. Bueno, depende, verdad. Depende, la original no es de ellos. No, no, claro. El video la versión de la... De la primera, de Tom Cruise, vamos. A ver, Raúl, tú... Claro. Pam, pam, pam, pam, pam. ¡Tererín! Ya, pero bueno, hay muchas versiones. La de U2 es una más. No es la que suena siempre en las películas o cuando hacen algún documental o alguna noticia. En fin, ya estamos empezando a debatir. Desvariar. Me vais a dejar un momentín, un inciso. No. El señor, el mister Leonard Cohen, el gran músico, hoy es premio Príncipe de Asturias de las Letras 2011. Correcto. Hay que felicitarle. Enhorabuena, noticia última hora. Enhorabuena. Ahí. Sí, sí, va a estar chulo poder verle ahí recogiendo el premio y, en fin, cuando lo he leído, pronto me he acordado de Bono, digo, en fin, ¿no habrá premios para darle alguno aquí en España que venga y lo podamos ir a ver? ¿No? En algún momento supongo que le darán algún premio de este tipo. Será aquí, ¿no?, en el Ágora, coño, en las artes de la ciencia, se nos pilla cerca, ¿no? Digo yo. Que lo hagan hijo predilecto a Manises. Ojalá. Bueno, nos liamos. Vamos a empezar ya con el programa y, bueno, luego también vamos a escuchar una versión muy buena en directo de Lemon, de la canción Lemon. Los amigos chilenos, pues de momento no nos han enviado más material. No hay nada. La auténtica. Pero pronto tendremos material nuevo de grupo Lemon. Bueno, nos vamos ya con las noticias. Son las 8:07 en directo desde Manises. Primera noticia, Bono, hijo predilecto de Manises. Pues nada. Está ahí la solicitud hecha, ¿no? Para... Vamos a pedirlo, a ver si se apunta. Ya tiene su calle, ¿eh? ¿Tiene su calle, Bono? Ajá, claro. ¿Aquí? Ah, tiene su calle. ¿Aquí en Manises? Se la vamos a pedir, alcalde. Ah, vale. No. Vamos, la calle U2, como cierto pueblo... Ah, no, como Calar de la Santa en Murcia. Hay que decir que en Huesca, provincia bonita, de la cual es uno, pues hay un pueblo que se llama Bono. Correcto. Eso es. Qué bonito decir Bono, 2 kilómetros, y dices, a ver si veo la guerra por allí. ¿Has podido entrevistar a alguien en Bono? No, porque... Voy a buscar alguno que se llame... La cantidad de habitantes es menor a... Un pueblo fantasma, ¿no? De mi mano. Bueno, algún pol de algún Pablo de Bono, ¿no? Bueno, vamos con las noticias. Lo primero, el miércoles pasado, pues como ya anunciábamos, Bono y The Edge aparecieron en American Idol, el equivalente... a Operación Triunfo aquí. Bueno, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, o sea, para haceros una idea, a nivel de audiencia y de todo, es uno de los programas más vistos en la televisión americana, es algo impresionante. O sea. De hecho, creo que cuando salió Bono y The Edge y Riff Carney, alcanzaron el pico de audiencia. Sí, sí. Hasta el punto de que los han invitado, bueno, están negociando para que también vayan a la entrega de los premios Tony, los Tony Awards, que serán dentro de un par de días, de unos días, y en fin, también le va a salir de promoción al musical, y visto que ha habido tanta audiencia cuando salieron ellos, pues hay programas ahora que se han estado interesando. Por cierto, ahora que decís esto, el otro día en la tele zapeando vi que iban a hacer American Idol en la Sexta, no sé si era la 2 o la 3, digo que no será el programa de Bono y The Edge. Ah, bueno, no sé si sería ese, porque la verdad. Pues es que está terminando American Idol en. Ya, claro, Unidos. Que puede ser cualquier. Lógicamente no va a ser en directo, ni mucho menos, pero vamos, que digo, para ser el primero que hicieran en la Sexta, igual era ese, para enganchar a la gente. No lo sé. Estamos, o sea, quien lo ha visto, que nos llame y nos lo recuerde. Bien decía Javi que la audiencia subió de manera brutal en ese programa. Sí. La propaganda de Spider-Man que se ha hecho. Bueno, el vídeo es impresionante de la canción, cómo salta por ahí el hombre araña. Hombre, yo la verdad es que cuando, viendo las imágenes, en el primer momento que baja el Spider-Man del techo del auditorio, se pegaba hacia un lado y digo que... ¿Cómo me digo que es el Pampa? Se va a comer el culo de Jennifer López. Y no, la verdad es que estuvo muy chulo. Y claro, yo, no te lo esperas que pegue un salto de tal calibre. O sea, el musical yo creo que tiene, aparte de la música de Bono y The Edge, el propio musical en sí yo creo que tiene que ser una pasada. Bueno, lo veremos. Se está especulando mucho con que va a ser ha sido un desastre hasta ahora lo que era el musical, si bien ha empezado. Ahora que va a empezar de verdad ya con esta versión 2.0 del musical, Veremos realmente hasta dónde llegáis y esa inversión que han hecho millonaria pues da sus frutos y se convierte en... dará sus frutos. De todos modos, yo creo que lo que hay que tener en cuenta es que tenían pensado hacer una cantidad de cosas que, por desgracia, no van a poder hacer, con lo cual, si al final del proyecto sale bien, si hubieran podido hacerlo todo, hubiera sido incluso mejor. Bueno, no creo que tampoco hayan dejado de hacer cosas, ¿eh? Simplemente que... Estará limitado por ciertos problemas que todos sabemos que han tenido. Por eso digo, incluso habría salido mejor, pero bueno. No, el 14 de junio es la respuesta, ¿no? No me dejan ir a verlo. ¿No te dejan? No, quería verlo la primera semana y no me dejan. A ver, ¿la segunda? Septiembre. Ah, vale. Sí, aún está. Esperemos. A ver cuánto. Porque para rentabilizar una obra de tal tamaño y de tanta inversión, tendrá que estar en taquilla años, realmente. Y si recupera la inversión, que ya veremos, que ya, han metido mucho dinero. Ha sido una huida hacia adelante de no poder parar, frenan. De momento tiene ya una banda sonora, que ahí ya van a sacar pasta. Seguro. Se venderá, luego ahí, pero... en la página web están vendiendo merchandising de Spider-Man, que claro. Bueno, independientemente de musical, la figura de Spider-Man ya vende. No sé, esto habrá que ver. Dentro de unos meses lo veremos. Y yo apostaría a que al final esto va a ser un éxito. Arrancará seguro. Muy fuerte, veremos cómo se mantiene. Yo vi en un programa en Televisión Española, ese que va por el mundo, y todos los taxis neoyorquinos, los amarillos, los famosos taxis amarillos, todos arriba tenían el logo de Spider-Man. No, sí, por eso digo, aquí en España obviamente como no se hace aquí, tampoco llega, no se ve nada de promoción, pero allí en Estados Unidos, pues imaginaros, y lo que estamos comentando, el salir en el programa de máxima audiencia de la televisión americana y que la actuación de Bueno y Diecho fuera la más importante, que donde hubiera el pico de audiencia más grande del programa, pues algo quiere decir. Ahora en unos minutos escucharemos Rise Above, que fue la canción que interpretaron junto a Riff Carney, Bueno y Diecho, como he dicho antes. Mientras tanto, ¿qué hace la banda? Pues la banda que tocó el pasado día 29 en Winnipeg, en Canadá, se han pegado el salto al país vecino de Estados Unidos, pues... ¿A Canadá? Sí, a Canadá. Se especuló y luego se confirmó pues que estaban grabando algún tipo de documental sobre el Acton Baby, en el Barton Cummings Theatre. Bono mismo confirmó a los fans pues que efectivamente estaban grabando un documental con Davis Guggenheim. ¿Quién es esta persona, Davis? Pues fue el que grabó el documental de The Edge, Jimmy Page y Jack White. Mick Loud. Que, si lo recordáis, es bonito de ver. Está guapísimo. Para los amantes de la guitarra es apasionante. Es obligatorio tenerlo. Es muy bonito. ¿Y qué interpretaron o qué hicieron dentro del teatro? La gente, al ser una cosa privada, digamos, no ha habido acceso, pero nos hemos enterado de lo que interpretaron y podemos decir que tocaron, ensayaron Hold Me, Clean Me, Kiss Me, Kill Me, Love Is Blindness, The Fly, varias veces, Even Better, Than The Real Thing, One, Blowing in the Wind con Where Does It Have No Name, Magnificent, Mysterious Ways, Until the End of the World y Elevation. Entonces, destacar The Fly. Sí, hombre, si están grabando material para la remasterización, pues cuantos más temas de Lactun, o sea, es normal que en ese día tocaran esos temas pensando para ese DVD, ¿no? En teoría que... Sí, lo que no sé yo es que pinta Magnificent. No, bueno, pero metieron algún tema más, pero que... ¿Yo? Un tema más. Igual me equivoco, pero a 22 días de Glastonbury, todos los ensayos raros, y abro comillas raros, me suenan a preparación de festival. Bueno, pero... ¿Un The Fly en Glastonbury? No quedaría mal. Sí, pero yo estoy seguro y apostaría a que antes de Glastonbury la tocan en algún concierto de Canadá o de Estados Unidos, antes del día 24 de junio, cuando tocan allí. De hecho, en unas horas tocan en Edmonton. O sea que yo estoy seguro que en próximos conciertos The Fly o Love Is Blindness caen seguro. Porque, estoy seguro, y ya si vas a apurar el concierto antes de Glastonbury, tocarán muchas canciones que al día siguiente las toquen en... Love Is Blind es como final de concierto, puede ser la leche, ¿eh? Uf. También. Ya os lo contaré. Que nos vamos por ahí de excursión. ¿Os acordáis que hace cosa de un mes aproximadamente en los shows de Brasil, Bono, que fue una noticia, porque bueno, le hicimos un caso relativo porque siendo Bono... Comentó pues que la próxima gira pues que llevaban idea de tocar las caras B. Entonces, pues decir que en Salt Lake City, en el concierto que dieron el pasado día 24, lo volvió a decir a los fans, lo volvió a comentar. Entonces, cuando el río suena, agua lleva. Yo quiero. Alex desciende con una botella de Milcoroba, ¿no? Desciende al infierno. Sí, sí, sí, algo así, pero bueno. Por pedir. Claro, no, pero. De todas formas, es un comentario que hay que dejarlo ahí en anotado. Ya. Porque de momento tiene que salir el nuevo disco, que no sabemos ni cuándo saldrá. Estamos hablando de una hipotética gira que sería en el 2012 y probablemente pues a mediados, ¿no? Porque antes de esas fechas dudo que Udo salga de gira otra vez. Pero bueno, no sé, cuando lo dice, tal vez, ¿no? Sería bonito un cambio de... Demasiado radical, me parece a mí, pero bueno. Hombre, no pueden tocar caras B continuamente, pero meter... No sé, veremos a ver qué pasa. Decir también, pues, que dentro de la campaña publicitaria de Spider-Man, que va para adelante y no para, pues que Amazon ha publicado y ha listado las canciones que formarán la banda sonora de Spider-Man. Recordar que la semana pasada comentábamos que estaban a la venta, 14 y pico dólares. No, estaba a la venta ahora, la canción. El disco estará a la venta. Está, pero que se podía hacer la pre-reserva en, exacto, Amazon. A un precio, pues bueno, no es... Ya que aparece, pues, la... ¿Cuánta cantidad de canciones son? 14 canciones, bien. Aunque hay una que está repetida dos veces, Rise Above, una con Riff Carney, y otra pone Rise Above 2, que tal vez sea con Bono y The Edge solo, no desconocemos. Sí, seguramente. Entonces, si os parece, pues podemos en un segundín detallarlas. New York Debut, Boy Fall from the Sky, Rise Above, con Riff Carney, Picture It Is, I Just Can't Walk Away, Bouncing Off the Walls, Pull the Trigger, No More. Suena a San Diego de Sunday. Die Wall, If the World So End, Sinisterio, A Freak Like Minette's Company, Rise Above 2 y Turn of the Dark. Entonces, hay algunas como Boy Fall from the Sky, que fue tocada en Coimbra en directo. Rise Above, que ya hemos hecho algún anticipo, y ahora tenemos la suerte de escuchar la versión en directo que interpretaron el otro día en American Idol. Y bueno, pues puede ser una cosa interesante de tener, y bueno, ahí queda dicho. Vale, a ver cómo y no, y si esperáis al final del programa de hoy, pues escucharéis en exclusiva, entre comillas, porque ya hay una preescucha por internet, pero vais a poder escuchar alguna de las canciones que has nombrado. Uh-huh. Entre ellas, pues una en la que interviene fundamentalmente The Edge, como es Sinisterio, y otra en la que canta Bono, que es Picture Tease. Porque hay que decir que no en todas las canciones canta Bono o aparecen Bono y The Edge. Están también los otros componentes del musical. Así que eso lo dejamos para el final del programa. Y si os parece ahora, escuchamos la actuación de Bono y The Edge en American Idol con Riff Carney. Siempre hay que acordarnos de Riff Carney porque es el cantante del grupo Carney que hace pues de Spider-Man en el musical. Any real answers anyway, yeah. Your silence in a crowded room, louder than the loudest tune. I hang on every word you said, rise or fall. I can't. traveling to take you in. I know that silence is no crime. Just wish I could hear you fill it up one more time. Yeah, I know what you'd say to me. Exactly what you'd say to me. Still hang on every word. Don't you say rise and fall. Ahí la teníamos y en el vídeo, si lo habéis visto, bajaba Spider-Man del cielo y le daba, bueno, pretendía darle un beso a Jennifer López. Pero le quita la careta y se quedó con las ganas. Que estaba su marido al lado. Claro. Bueno, opiniones. ¿Qué os ha parecido la canción? Ahora interpretada ya por ellos en directo. Hombre, para ser de un musical está muy bien, coño. Claro. A mí sí que me gusta, personalmente. Pero es que tenemos que traspolar, no es U2. Claro, es lo que pasa. Es el tema, que estamos habituados a esperar algo de U2, no es U2. O sea, lleva la esencia, no cabe duda. Y aparte han tratado de remarcarlo, ¿no? Porque Bono hubiera querido que el resto del grupo se hubiera involucrado, pero yo creo que acertadamente Adam y Larry... Claro. Vamos a separar ciertas cosas. Y esto es un musical, no tiene por qué ser U2. Es una cosa de Bono y de The Edge. Y bueno, pues obviamente pues está adaptado a lo que es un musical. No es una canción rockera de estadio, obviamente. Quisiera muchísimos grupos de rock, tenerla como single esta canción. Bueno, a mí, yo como opino como tú también. A mí me parece que es una muy buena canción. Y bueno, pues no sé hasta qué punto. En Estados Unidos creo que ha alcanzado pues el puesto número uno en las ventas a través de iTunes. ¿Sí? Y aquí en España no ha llegado a tanto, obviamente porque la promoción que se ha dado aquí, salvo Radio Municipal de Manises, claro, y nadie más, pocas emisoras de radio han dado publicidad al single de Spider-Man. Sí, como nos comentaba Spider-Man un día Pepo de Stone Circus, y perdona que cambie, dice que un día llegaron al número 2 de ventas en FNAC. Sí. Esto es un grupo valenciano que, por desgracia, ya me gustaría a mí, no tiene tirada internacional, llegó al número 2, sí. O sea, que bueno. No, por eso, que decirte que también el tema de la promoción es muy importante. Y en Estados Unidos, obviamente, ahora llega el número uno, por lo que hemos comentado anteriormente. Aquí en España se ha quedado, pues yo lo llegué a ver entre los 20 primeros, pero no ha llegado mucho más. Luego lo he entrado a ver cómo estaba, pero si ya no ha habido más incidencia en los medios, salvo las páginas web de U2 aquí en España, pues en fin, ahí se ha quedado. Y nada, como decimos, nos emplazamos al final del programa para escuchar algún corte, algún fragmento más de las nuevas canciones, sobre todo Picture Disc, en la que canta Bono, y Sinisterio, en el que tengo la duda en si canta The Edge, porque en los créditos solamente aparece The Edge y la voz que sale cantando no tengo claro si es la de The Edge. Ahora lo comprobaremos. Vale. Sería un puntazo, ¿eh? Hombre, pues sí. Rionam. Yo no la he oído aún, ¿eh? O sea que... No, yo la he escuchado, nada, unos segundos, no he tenido tiempo suficiente. A lo mejor me estoy columpiando, ¿eh? Lo comprobaremos ahora lo veremos. Y bueno, terminamos ya con las noticias. La noticia nos queda, pues, por decir, pues, que el pasado día 29, pues, U2 actuó en Canadá, en la ciudad de Winnipeg. ¿Qué podemos destacar? Después del concierto este privado para grabar lo del Acton. Sí. Tiene el nombre de Osito Panda, ¿no? Winnipeg. Sí. ¿A que sí? Winnie the Pooh. En este set list, pues tal vez la novedad más importante, porque realmente es clavado, literalmente, quitando Love Rescue Me, que no sonó, es clavado el concierto que dieron el día 24 en Salt Lake City, o sea, el mismo. Salvo Moment of Surrender, que por segunda vez en la gira no sonó. La primera vez que no sonó fue el 9 de diciembre, la primera y una vez que no había terminado dos un show fue el 9 de diciembre del año pasado, del 2010, en Brisbane, en Australia. Problemas, si no recuerdo mal, de horario, de que tenían un límite para cumplir, y aquí parece que les ha pasado lo mismo. Sí, sí, aquí ha pasado lo mismo, porque... Que se pasaban de hora. Y... Sí, ahí las leyes o el acuerdo que tuvieran, pues les indicaba que a cierta hora deberían de terminar, y se vieron pues que no habían terminado el concierto. Porque y... en el setlist estaba puesto. Sí, sí, sí. No, es tema de horarios. Y... Horarios, porque bueno, ellos, el final de concierto es siempre tarifa plana. El resto del show, pues Seven Better se mantiene, Only One Is You se mantiene, Zuropa sigue, no sé, parece ya que han encontrado una estructura base para Estados Unidos y pocos cambios, espero ya. Bueno, no, ¿cómo que pocos? Van a haber cambios, Javi, lo acabamos de comentar, The Fly, Love Is Blindness y alguna no. Más Black Toon Baby que seguro que va a caer, ¿ya lo verás? ¿Tú crees? ¿Ya verás? Tal vez para Glastonbury alguno antes, pero... No. Bueno, no, dicen por aquí que si nos apostamos algo. Vale. Que tú dices que de aquí a Glastonbury no entra The Fly. Un The duro. Fly, ¿la tocarán? No. Yo sé la apuesta. No tenéis narices. Una pinta, pero de Hidalgo, del tirón. Ah, pensaba que te miraba. En Glastonbury. Que pagaba las pintas, ¿no? Entonces. Yo pago las pintas y os la tomáis del tirón. Una pinta entera. Bueno, ya veremos. Irían mónicos. Imagínate. Miremos lo que pasa. Nada, os iremos contando. En directo, en vivo y en directo, como siempre en Vertigo Radio, todo lo que pase. Y bueno, la próxima semana, más y mejor. Muy bien, vamos con la agenda de Vertigo. Muchachitos. Uno, dos, tres, ¿qué pasa? Bueno, comenzamos la agenda con el grupo madrileño Sein, en la sala James Joyce de Madrid, para este próximo viernes, día 3 de junio, a partir de las 10 de la noche, con dos horas de tributos. Continuamos con la banda murciana, Youtuban, sábado 4 de junio, en Aspe, Alicante, en el recinto Ensueño Events, carretera de Aspe a la Romana, kilómetro 3, a partir de las 10 de la noche. Y ese tributo está dedicado a Aspe contra el Alzheimer, contra la fatídica enfermedad del Alzheimer. Un adelanto también de varios tributos a previo de un par de semanas con la banda catalana Please, en el próximo 14 de junio en la sala Rod Café de Barcelona. La entrada será gratuita. Y otro a cargo de la banda de Alice, el próximo 16 de junio en Lucena, en la sala MoMA. La dirección es la calle Pasaje Cristo del Amor, con Cristo del Amor, con dos horas de clásicos dudos. Y luego yo nos emplazamos para Valencia, para Picassent, para el 18 de junio en el Pub Bora Bora, con vídeos y una fiesta, sí, que vamos a hacer. Una audio-session volviendo a los orígenes con música e imágenes del grupo, sin grupo tributo. Una noche pues para disfrutar de adaptaciones rarezas, canciones que perdieron por el camino y ya no las tocan en directo. Pues desde la gira Boy hasta el último concierto de Edmonton, todo material pues de coleccionista, y que bueno, pues seguro que hay alguna cosa que no habéis visto y que la vais a poder ver ese sábado 18 de junio en Picassent con Rafa Gallart. Uh-huh. Al que le mandamos desde aquí un saludo, y bueno, pues próximamente os iremos informando desde la web. Uh-huh. Bueno, voy a hacer una pregunta a mis compañeros. ¿Qué hubiese sido de hoy en día U2, hace 33 años, por una persona clave en la trayectoria del grupo? Sin una persona clave. Sin una persona clave. ¿Sin qué persona? No, ¿qué persona clave? ¿Y por qué dices eso, Carlos? Esto viene al hilo de lo que voy a comentar. Ahora en la agenda vamos a introducir durante algunas semanas, y si el tiempo en el programa nos lo permite, temas de U2 singles y caras B, los cuales creo que son grandes temas conocidos y otros no tanto. Comenzaré un poquito con la historia del primer single de U2. Os hablo del... U2 o YouTube 3. Os cuento un poquito de su historia. El 25 de mayo de 1978, o sea, hoy hace 33 años y 7 días, a fecha de hoy, que exacto, ¿no? Exactitud. Que fue cuando Paul McGuinness decidió ir a ver a U2 actuar a Project Art Centre Dublín. Hasta finales de año, U2 no paró de realizar cada vez más actuaciones. Por aquella época, Jackie Hayden, director de marketing de la CBS en Irlanda. Director de marketing de la CBS en Irlanda, también empezó a vislumbrar las actitudes de U2 como grupo y convenció a la gente de CBS en Inglaterra para que enviasen a Charles de Hawley para que grabara otra maqueta con U2. Esta maqueta se incluyó en los temas Out of Control, History for Boys y Boy Girl, que se convertirían en el single del YouTube Free. Con esta maqueta profesional de gran calidad en sus manos, Paul McGuinness se las ingenió para firmar un contrato con la CBS irlandesa. ¿Resultado? U2 publicó su primer single en Irlanda, el U2 3. Solo salieron a la venta 1000 discos en el formato de 12 pulgadas, aunque luego se volvería a reeditar y se realizó una campaña de marketing muy buena a través de la radio. Se pidió a los oyentes de esta radio, en la emisora local, en el programa de Dave Fanning, que eligieran cuál iba a ser la cara A del single. El resultado fue Out of Control. Fue la cara A de U2 3, el primer single de U2. El single, publicado en Irlanda en agosto de 1979, fue todo un éxito en este país. Inmediatamente alcanzó los primeros puestos de las listas. Esto propició que Mr. McGuinness volviera a contactar con grandes discográficas, CBS, EMI, Island Records, ya de ahí se conoce por la historia, y que el grupo, para darse a conocer, decidiera ir a Londres a actuar. Por ello vamos a escuchar, un temazo, Out of Control, y atentos a la guitarra de DH porque... En 1979 deslumbraba ya como un grande de la guitarra, un gran músico con la guitarra. La semana que viene, más agenda y música de U2. Someday I'll die, let's show it's love. Y ahí teníamos la primera canción, ¿no? Del primer single de YouTube, Los Control, que bueno, no es muy común el escucharla porque está solamente en vinilo. Y bueno, pues ahí lo hemos podido escuchar con una calidad bastante buena, ¿no? Una versión diferente a la del disco. Si tengo la oportunidad otras semanas, el Boy Girl es increíble, también me encanta, lo estoy escuchando. ¿Cómo sonará, perdona Carlos, el disco, uno de los 1000 discos, ponerlo en un toscadiscos y escuchar la canción? Hombre, pues... En breve hablaremos con gente que tiene ese disco, uno de los 1000, y dudos alternativas, y nos contará cómo suena. Muy bien. Que lo tenga el sonido aquí, puro. Que se lo deje. Que nos lo deje, ¿no? Un poquito. Aquí nos Bueno. Pues nada, tenemos ya al otro lado del teléfono a un amigo de Vértigo Radio y de U2 Valencia, que es el webmaster, la persona que lleva la página web de u2chile.net. Colaborador también con nuestro amigo Daffy de Rodrigo. Y es Francisco Javier Leiva. Hola, buenas tardes. Hola, Xavi, ¿cómo están todos allá? Hola, buenas tardes. Bienvenido a Vértigo Radio. Muchas gracias. Y si puedes, eleva un poquito la voz porque no te oímos muy bien. Estás muy lejos. ¿Ahí sí? Ahora, eso es. Estás en el fin del mundo. Sí, un poco lejos, en realidad. Sí. Bueno, pues nada, normalmente solemos hablar con Rodrigo porque, bueno, participa también bastante en nuestra página. Y bueno, la verdad es que hay muy buena conexión entre la gente de U2 Chile y de U2 Valencia. No, nos trataron muy mal en Argentina, ¿no? ¿Qué pasa, amigo? ¿Cómo estás? Bueno, hay cosas que no se pueden contar del viaje a Argentina. No, no lo hagas. Bueno, este era Raúl. En la comida del asado que hicimos hubo después una fiesta, creo que ahí Juanjo y Raúl se estuvieron desbandando y creo que están buscando la policía. No digas nada. Bueno, como que no, que me cuente. Cuidado que voy, ¿eh? Que a mí no me han contado nada de esa fiesta de posterior al asado. Bueno, el motivo de tenerte hoy aquí es porque prácticamente ya estás, habéis terminado el DVD del concierto que U2 dio en Chile hace apenas un par de semanas, meses, ¿no? Claro, 2 meses atrás, esto, el 25 de marzo, que fue el concierto, y ya, bueno, hoy día ya estamos en condiciones de decir que el DVD está listo en su totalidad, y hoy día a la noche ya... prácticamente medianoche de ustedes en España. Ajá. Ya va a poder estar disponible en YouTube Torrent, que habitualmente, bueno, todo lo que hay se sube ahí, y la zona más tarde también, por ahora. Claro. Bueno, sin duda alguna es una gran noticia para todos, porque bueno, fue el primer concierto del 2011 en Sudamérica, y bueno, pues un concierto que viviste muy fuertemente, ¿no? Unas sensaciones muy muy bonitas, ¿no? Después de varios años sin poder ver al grupo, ¿no? Ahí en Chile. Sí, claro, o sea, de hecho, o sea, incluso el hecho de haber esperado, bueno, 5 años, bueno, como todos acá en Chile prácticamente, para que volviera a YouTube, y no con la suerte que tienen ustedes allá de verlo un poco más seguido. Claro, o sea, se hizo, bueno, la espera se hizo eterna, bueno, fue una experiencia tan buena como la del 2006, pudimos, bueno, ustedes vieron las fotos y algunos videos que pudimos entrar antes incluso a ver cómo se montaba la garra, entonces, todo este material incluso también va a estar incluido en el DVD. Ah, muy bien. Y que además también va a estar en varias partes, de hecho, porque lo que vamos a hacer hoy día es lanzar vamos a ocupar como un estilo YouTube para hacer el lanzamiento, o sea, primero una edición simple. Muy luego bien. Viene una edición más extensa que incluye en extras, y luego también una edición ya en alta definición en 720 píxeles. Entonces, tenemos la versión sencilla, opciones de poder bajarlo. Muy bien, o sea, la versión sencilla, la deluxe y la super deluxe. La extendida y la deluxe. Muy bien, y también tenéis ya decidida también la carátula, que a través de Twitter la gente podía participar y... Sí, mira, nos han llegado algunas carátulas, de hecho estamos esperando que lleguen un par más que habían sido prometidas, y también, bueno, a los amigos de España, si quieren, o que escuchan también Vértigo Radio, y si quieren hacer alguna carátula, la pueden enviar dentro del día de hoy, bueno, fabuloso sería poder contar con ellos, y obviamente elegimos tener una votación, y esa será finalmente la definitiva. Muy bien, y la habéis puesto... avanzando súper bien. Perdón. Sí, no, digo que todo va avanzando súper bien, porque de hecho hemos recibido ya algunas, y el que desee participar, obviamente, bienvenido a hacerlo. No hay ningún problema. Muy bien, muy bien. Al contrario, o sea, siempre bienvenido cualquier aporte o colaboración. ¿Y ya tenéis decidido el nombre del DVD? para Chile? No, por ahora no, o sea, no hay ningún nombre de fantasía. Obviamente está el Ustedes Son la Raja, que fue el grito que lanzó Bono al final de The Dayton, puede ser Gracias a la Vida. Entonces ahí también hay varios títulos que podría tener el DVD, pero por ahora está como el YouTube 360 y Life on Santiago. Muy bien. O sea, nada más, más extra, nada, pero... Obviamente, si a alguien se le ocurre algún nombre... Until the End of the Cloud. Claro. Y bueno, el concierto, bueno, ha habido mucha gente que ha colaborado, ¿no?, aportando sus grabaciones, y te has encargado tú personalmente, ¿no?, de hacer la edición. Claro, no, o sea, de hecho la colaboración básicamente se reunió en una suerte de centralismo, o sea, alrededor de unas 80 personas fueron las que colaboraron con sus videos. Sí. Entonces imagínate que, no sé, por ejemplo, ejemplo claro, para la canción de City, con la introducción de Fer, hubo 25 tomas. O sea, no. Con eso le informo, bueno, qué cantidad de material hay dando vuelta. También logramos conseguir unas imágenes de la transmisión oficial, que son para los primeros 4 temas, entonces también eso se complementan con las otras tomas en HD, y ahí se va haciendo un juego que finalmente logró el resultado final que está prometiendo bastante. De hecho, bueno, hemos subido varios adelantos ya, y hoy día ya muchos van a poder tenerlo en sus casas. ¿Y cuántas horas podrías has calculado que has estado trabajando en la edición del DVD? No, yo creo que un mes y medio aproximadamente. ¿Un mes y medio has estado? Claro. ¿Y todos los días, varias horas? Claro, todos los días, básicamente unas 3 horas. Y he ido avanzando habitualmente con una canción y adelantando para una segunda, y así sucesivamente hasta que ya con los detalles finales se completó el proceso de guía. Muy bien. Pues nada, la semana que viene escucharemos alguno de los temas de ese DVD aquí en Vértigo Radio, y también pues lo publicaremos el vídeo, obviamente, en U2 Valencia. Y nada, pues darte las gracias por ese trabajo desinteresado que nos va a permitir a todo el resto del mundo pues disfrutar de ese show en Santiago, pues que como todos los que han habido en Santiago y en Sudamérica, pues han sido históricos. Muchas gracias, y la invitación para todos, que lo bajen y lo disfruten. Eso es. Y obviamente nos vamos a estar viendo ahí en el círculo, ya sea aquí en Sudamérica. Bueno, nos veremos otra vez. Ahora tenéis que venir Rodrigo y tú aquí a España o a Europa, ¿eh? Eso es. En la próxima gira. No, por supuesto. Eso ya estamos juntando la plata para ir para allá. Muy bien. Un abrazo, amigo. Un abrazo, gracias. Chao. Un abrazo. Para la gente de Chile, que bueno, porque también tenemos muchos amigos allí. Muy buena gente. Muy buena gente, como decías. No, excelente. Bueno, pues nos vamos con YouTube Life and Rare, que hoy Oscar nos tiene preparado un Zoo TV de los buenos. Ay, ay. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a YouTube Life and Red, que ahora ya sí que tenía ganas de decirlo, hacía tiempo. Entre las semanas anteriores, conciertos especiales, no sé cuánto, no sé menos, pero bueno, ya hemos llegado, por fin. Bueno, este es el último concierto de la gira más famosa de la historia de la música. Mecano. Al final de un giro hacia lo improbable, sí. Bueno, tú no hablas mucho de Mecano. Por eso. Mira, pues sí, ahora por decirlo, vamos a meternos con Raúl. Venga, vamos a lanzar el papel. Yo fui a ver a Mecano, me deudo al Zoo TV, ya lo confieso. Y de hecho tiene tatuado. Pero no, todo tiene una explicación. No, vamos a decir nada más, ahí queda eso. Continúa, Oscar. Vale, continúa. No, perdona, Ana Torroja estaba mucho mejor que Bono en esa época. Sí, claro. Y estaba sin operar, ¿eh? O sea, que imagínate. Bueno, no tiene perdón. Los hermanos Cano por ahí también. Muy bien. Lo compensaré. Bueno, si queréis, sigo hablando de un concierto de Zoo TV, ¿eh? Lo que queráis. Bueno, vamos a ver. Es como si, te quieres casar y haces todos los preparativos, avisas a tus amigos, a los familiares, los reúnes a todos para que puedan compartir contigo ese momento tan importante, ¿no? Pues bien, es como cuando acaba la fiesta de la boda, llegas a casa, te quitas la ropa y dices, ya ha acabado todo por lo que he luchado. Bueno, pues ellos empezaron hacía pocos años con chalecos y pelos largos recogidos con coletas, ¿no? Así, de ese modo, nos dijeron que éramos los más grandes, y ahora llevamos el pelo corto y camisetas con adornos, ¿no? Quisimos que no nos etiquetaran y lo conseguimos. Decidimos girar sobre nosotros mismos y lo hemos conseguido. Señoras y señores, esta es la gira del exceso. Es el final de la gira de Zoo TV Tour. El último concierto. Buah. Una gira con 5 mangas, que la primera fue la norteamericana con 32 shows, el segundo leje en Europa con 25, entre ellos los maravillosos conciertos del Palau Sant Jordi y el Velódromo de Anoeta, los días 14, 16 y 18 de mayo del año de las Olimpiadas, de 1992. Luego seguiría el tercer leg Outside Broadcast por Estados Unidos, Canadá y México en estadios al aire libre, con 47 conciertos. Y entre medias, pues bueno, pues se aburrían, pues entre show y show, pues nada, se dedicaron a sacar otro álbum. Nada, pues no tenían otra cosa que hacer. Qué grande ese momento. O sea, que sí, por eso lo digo, es que hay que recordarlo, ¿eh? Sí, principalmente fue en la segunda manga, que era en Europa, entonces pues bueno, terminaba el concierto y directamente se volvían a Dublín. Eso lo contaba Larry, claro. Y es brutal, o sea, acabar el concierto e irse a grabar hasta la 1 o 2 de la mañana. Exacto. Y al día siguiente si estaban descansar. Inspirados, pues bueno, hasta sí. que Ay, el cuerpo aguantas. La juventud. Claro, ahí está, pues eso, 22 añitos, pues... No tenían bastante pasta. 32, pero bueno... Pero da igual, coño, 32 añitos, da igual. Eso es lo que tenían que haber hecho ahora, ¿no? Ya, no haberse liado con tantas cosas. Han pasado 20 años de entonces a ahora. Si vierais los gestos que hace, por cierto, está la webcam conectada. Bueno, pues este álbum fue el que dio nombre también a la cuarta manga del tour, Zuropa, incluyendo ya temas del propio disco, con 45 shows por toda Europa de nuevo, y esta vez ya en estadios abiertos. Y acabarían en un quinto led denominado Zumerán por las Antípodas, con 10 shows más. Bueno, pues bien, el que hoy os traigo es el último concierto de la gira Zutibi, en el Ekdom de Tokio, el 10 de diciembre de 1993. Pues este es un sitio chulo para terminar una gira. Me has leído la mente, está diciendo igualito que Moncton, Canadá. Sí, lo mismito. Tokio, o sea, en fin, eso claro. Es un sitio de ole. Que además ellos ya estaban... Aparte que se metieron una fiestorra después del concierto. Madre aquí mía. En Moncton, como no se vayan a... Pero haciendo un chiste para... Amapolas, al Montonet. Haciendo un chiste para la gente que va a ir, no tienen un acuarama al lado. Como en Moncton, que hay un acuarama para cuando vayan a ir a bañarse. Estando en Tokio, pues imagínate lo que tendrían allí, ¿sabes? Bueno, el Ekdom, con capacidad para 55.000 espectadores, tuvo el lujo de ser el lugar en el que dejarían de sonar canciones como Nam, Trains for Yours Around the World, Dirty Day, Dead is for a Pay for a Crash Scar y Lemon. Y también la última vez que conectaron con el satélite amoroso de Lou Reed. O sea, en fin. Imaginaros, pedazo concierto. Y que esas canciones que acabas de decir que no se hayan tocado después, tiene delito. Eso es lo que nos jode, pero delito. Bueno, es lo de siempre. Con programa tras programa lo decimos. Pero bueno, comenzaron calentando motores los Vic Audio Dynamite, que por cierto actuarán en el FIB. Brevemente aquí en Castellón. El comienzo de eso hay que recordarlo porque je, lo tengo que decir, si no reviento. Zoo Station, The Fly, Even Better Than the River Theme, Mysterious Ways y One, casi res. Pues mira, uno de los mejores inicios de luego seguiría Unchecked Melody, Until the End of the World, New Year's Day, Numb, Trying, Angel of Harlem, Stay, Satellite of Love, Dirty Day, By the Blue Sky, Running, Streets, Pride, Daddy's Gonna Be, Lemon, With or Without You, Love is Blindness y Carl Hem Falling in Love. O sea, le falta el Violet y ya sería... Da igual, no pasa nada. No pasa nada. No, eso lo perdonamos. Por eso te la han puesto ahora en la gira 360, no te preocupes. ¿A Dirty Day la has dicho? Sí, ¿eh? Sí, es que... Sí, fin, claro, es que vamos, es alucinante. Y bueno, a destacar pues la versión de Where the Streets Have No Name, en la que Bono pues se salió del escenario y se puso a correr por el pasillo central del estadio con toda la seguridad japonesa de puto culo, o sea, con pánico debido pues bueno a su carrera fuera de los límites de seguridad para variar. Bueno, aquí creo que estaban sentados, o sea que... Ya, pero da igual, si se piña Bono, ¿qué? No, ya sí. O sea, a eso me refiero, el problema es ese. No, el problema no era la gente, no era el público, sino Bono. Ya. El problema era ese, ¿no? Claro, esperando que terminase cuanto antes, que es lo que iba a decir ahora, que os recordamos que en aquella época en Japón todos los conciertos se veían sentaditos. O sea, todo el mundo estaba sentado. Creo que ya cambió la norma, gracias a Dios. De Fly sentado. Claro, no me cuadra, pero bueno, los nipones son así. Es que movía las manos. Son muy educados. Las cejas. Movía las manos, estaban quietos. Bueno, y la gente animaba más a diferencia del primer show. Madonna estuvo presente en el show, en la mesa de mezclas, y Mr. Mephisto, bueno, pues intentó conectar con la propia Madonna, y en el país de las telecomunicaciones, pues nada... No pudo contactar con ella. O sea, y lo intentó y con es eso que se quedó. Creo que hubo un mal rollo ahí entre U2 y Madonna por... no lo recuerdo bien ahora. Sí, pues hombre, en el Bayitus, en la foto del último concierto. Ya, porque con toda la gente. Porque luego se arregló, pero hubo sí, un claro, tema con sí, él. Bueno, no recuerdo eso. Pues mira, coger el YouTube a YouTube y explorarlo. Yo sé que en algún momento ha habido algún rollo entre Madonna y U2. ¿Cuántos años podría ser, no? Y bueno, pues la verdad es que esto fue la cosa más curiosa, ¿no? No pudo contactar estando allí en el propio estadio. Y bueno, pues en Try and Throw Your Arms Around the World consiguió que subieran a una chica. Y digo consiguió, bueno, ya que la seguridad no le dejaban. Pero bueno, al final tuvieron que claudicar, sino que para el concierto, qué narices. Y este es el último de una larga lista de 157 conciertos que comenzaron en Lakeland, en Florida, el 29 de febrero del 92 y acabarían aquí el 10 de diciembre del 93. Así que imaginaros la cantidad de tiempo que estuvieron rodando, ¿eh? A ver, 10, pues 22 meses rodando, sin parar prácticamente. Así que, para todos vosotros, terminamos. No, sí, no, no. Os vamos a dejar con una de las mejores versiones de Lemon. Entonces ahí teníamos el cierre ya de la gira Zutty Beat con ese Lemon. Y bueno, muy recomendable para ver, pues, de los últimos conciertos de la gira, pues, o además del de Sydney, también hay alguno de Adelaide, que también es muy bueno. En fin, hay muchos documentos en vídeo y en audio del final de la gira. Y bueno, ya para despedirnos en el programa de hoy, pues, poneros alguno de los fragmentos de esas nuevas canciones que van en el álbum de Spider-Man Turn of the Dark, que saldrá a la venta el día 14 de junio. Y vamos con esta primera, que es Picture This, donde sale Muro cantando. Picture this, the world is spinning on a tiny pin. Nobody knows the danger we're in. Tenemos a Bono interpretando una de las canciones, Picture This, que va dentro de esa banda sonora, Spider-Man. Y luego ya, pues, esta última que tenemos la duda de si sale Diez o no. Final. Bueno, sale seguro con la guitarra, pero cantando, no sé. Vamos a ver. Ya verás. Bueno, y ahí os dejamos ya prácticamente, sí, ¿no? Sí, sí. Hasta la semana que viene. Lo sabremos. Haremos el resumen. Chao. Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Maíces. Todos los miércoles de 8 a 9 de la tarde tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. Conoce su historia, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. We are gonna rock. Más información en www.u2valencia.com. Hello. To everyone listening on Radio Vertigo.